el norte. Recuerda. La verdad está allá afuera. ¿Una patata tan grande para una niña tan pequeñita? Esto ya no es la democracia. Así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Así es. Ahora, di mi nombre. Enseriadas. Plata o plomo. Ustedes eligen. Enseriadas. Ya comienza Enseriadas. Temporada 3. Pues fresco, tranquilo. El sentido de mi vida es presenciar este momento. ¡No! Necesito conectar un multiplexor. ¡Conéctalo, conéctalo! ¿El multiplexor o el televisor? La radio, la radio. Ya comienza Enseriadas temporada 3. ¡Increíble! ¡No nos van a dejar pasar eso en un millón de años! Muchas gracias, estoy muy contento. Pero igual arranco el programa de Radio Caliente. Enseriadas temporada 3. Estamos hablando para la radio, Lucía, estamos quedando pegados, ¿eh? ¡Pero pegados, pegados! Fotos de Radio presenta Sonidos de una Nación. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Hubo robos en Morón, San Miguel, Lanús y otras localidades. No se puede respirar, se hace realmente dificultoso. Confirmado, renunció De la Rúa. Sonidos de una Nación. El primero de diciembre de 2001, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, anuncia un nuevo ajuste en la ya débil economía nacional. El llamado corralito, un eufemismo para ocultar la confiscación de depósitos y ahorros privados por parte de los bancos con la complicidad del gobierno. Saqueos en Buenos Aires, tensión en el conurbano, hubo robos en Morón, San Miguel. Los enfrentamientos causan 4 muertos y el presidente Fernando de la Rúa decreta el estado de sitio durante un mes. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. La Cámara de Diputados votó la derogación de los superpoderes al Poder Ejecutivo. El riesgo país superaba los 5.000 puntos. De la Rúa realiza un llamamiento a todas las fuerzas políticas que no es atendido. Y he ofrecido para eso al justicialismo, que triunfó en las elecciones del 14 de octubre, que participen de un gobierno de unidad nacional. De ninguna manera el justicialismo va a prestar ni hombres ni nombres a ninguna política de cogobierno en la República Argentina. Y comienza una espontánea protesta en varios sitios de la ciudad. A la medianoche se conoce la renuncia del ministro de Economía, Domingo Cavallo. Cavallo se borró. El paradero del ex ministro de Economía es desconocido. Mientras tanto, durante toda la madrugada del 20 de diciembre, miles de personas se sumaban a la concentración en Plaza de Mayo y se replicaba en muchos puntos del país. En la tarde de ese día comenzó una feroz represión que dejó un saldo de 32 personas muertas. Como efectivos de la Policía Federal están disparando indiscriminadamente. Los manifestantes están respondiendo, devolviéndole a piedrazos los mismos gases lacrimógenos que están tirando sobre la avenida. Le están tirando con todo lo que tienen los manifestantes. La policía no deja de disparar balas de goma para dispersar a la gente. Horas más tarde, el presidente Fernando de la Rúa presentaba su renuncia. 7 de la tarde, 32 minutos, confirmado, renunció de la Rúa. La Rúa deja el gobierno cuando todavía le restan 2 años de mandato. Los gobernadores del Partido Justicialista se reúnen en la ciudad de San Luis, al tiempo que Ramón Puerta, presidente del Senado, asume la presidencia provisional de la Nación. Sonidos de una Nación. Buenas tardes, acá estamos 3 de julio con Enseriadas. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo va toda la gente? ¡Miren toda quién apareció! Seguía estando yo. Para los que preguntan por qué Emilio no hace más el programa. Esos caretas que piensan que yo me fui, a no mí es no me saca nadie. No nos peleamos, no hubieron problemas políticos. Podría haber pasado igual, pero... No. Pero no es el caso. Creo que nunca nos pasó algo no. Así como, No. Podemos mandarnos hacia la mierda un poco. Pero aparte las amistades no hacen eso, las amistades se carajean. Nunca llegamos a la proscripción. Creo que ni nos carajeamos tanto. Tampoco. No. No, bueno. No va a haber proscripción acá. Porque ustedes. Acá no. Porque ustedes. Bueno, estamos en el último programa antes de las vacaciones y volvemos, obviamente, cuando vuelvan las actividades. Así que tenemos preparado un super programa. Lo prometido el programa anterior se cumple. Sí, lamentablemente no podemos seguir con nuestras estadísticas de que no nos salga nada. Hoy. Veníamos con un 100 de 100, así en 10 de 10. Tac, tac, tac. 11 de 11 veníamos. Ya estamos en el programa 12, bueno, momento. Siempre mal. Siempre mal. Me baja el promedio. Siempre mal, como dice la canción. Frances McDormand en la de Fargo. Eres más tonta que hecha de encargo. ¿Cómo llueve, chicos? Tremendo. Qué lluvias. Historia, o sea. ¿No? Prehistórica. Necesito. Ay, ya me voy para otro lado del programa. Yo hago lo que quiero. Pero recién estaba en una reunión, funcionario ahí de provincia, ministro de educación. Y dice: no, porque el arreglo, cuando haya una ventana de 15 días sin llover, lo podemos hacer. Los padres se reían. Yo era como: me está jodiendo. ¿El arreglo de los baches? Baches. No, capaz el que. El techo entero. Sería, capaz no hay que, bache ahí. No, pero ustedes. El bache tiene que tener un borde, por lo menos. No. Ustedes entendieron mal. Entendieron mal. Hablaba de arreglar las ventanas. Ah, una ventana. El claro, chabón, claro, de las escuelas que tienen hasta las ventanas rotas. No del techo. No, eso es otra cosa. Pero dijo eso cuando haya así de 15 días. 15 días sin llover. Está bien. Por ahora, el pronóstico me acabo de fijar. Da toda esta semana, o sea, todo lo que se ve es lluvia. Cuando no nieve. Sí, y por lo menos 3 días ahora seguiditos, 100%. Pasa que se estuvieron basando en los últimos años, en las estadísticas climáticas de los últimos años, donde no llovía casi nada, digamos, en el invierno. No les da para tanto. ¿No? ¿Vos decís que no? Ni lo googlearon. Y lo que pasa es que es difícil, porque por un lado quieren llenar los tanques de caleuche con agua de lluvia, y por otro lado quieren tener la ventana para arreglar los techos. Ay, muchas cosas. Bueno, no sé, ¿a vos te parece que empecemos? Bueno, empezamos la tarde, el programa, con un audio que seguramente lo han podido identificar, de qué época, de qué etapa argentina era, y probablemente se acuerden de algunas cosas. Los invitamos a las vecinas y a los vecinos a que nos manden mensajes. Nos pueden escribir al 2944-417081. 2171-05, ya me estaba olvidando mi teléfono. Bueno, pueden llamar a la radio al 28-423-733, nos pueden escribir. Empezaba a tirar cosas y no sabía ninguna. Y repito el final. Y pueden mandar mensajes también a acá Facebook. Porque estamos buscando, hoy vamos a hablar del 2001, del 19 y 20 de diciembre de 2001, vamos a hablar de la serie, vamos a hablar con alguien contemporáneo a nosotros que, como nosotros, vivió, digamos, ese momento en otro lugar y que, aparte, tiene una mirada formada en historia, entonces, por ahí puede plantear algunos escenarios más generales. Y nos gustaría saber, porque yo hice una pregunta en las redes el otro día y hubieron algunas cosas, pero a mí me interesa saber qué pasaba en San Martín de los Andes. No sé si a ustedes también, a usted vecino o vecina, le interesa saber qué pasaba en San Martín de los Andes mientras en Buenos Aires estaba pudriendo la momia en toda la plaza. Hubieron 39 muertos y más de 4.000 heridos. Bueno, ¿qué pasaba acá? Acá como en un montón de otros pueblos del territorio, ¿no? ¿Querés que le demos tiempo? Escuchamos el tráiler de la serie también como para meternos. Dale. Vamos. Hay que tomar medidas. Nadie podrá mover plata en efectivo por más de 1.000 pesos por mes. Estamos esperando hace tiempo 1,000 y pico de millones del Fondo Monetario Internacional. ¿Se sabe algo de eso? No. Pero vamos al default, es inevitable. La economía argentina se encuentra en una situación muy resbaladiza. Hoy salieron del sistema más de 1,000 millones de dólares de los bancos. El caballo no tiene rumbo, está mesiánico. ¡Quiero estar solo! La gente tiene la sensación de que el presidente no llega a terminar su mandato. La situación es muy grave. Caballo es imprescindible. ¿Para qué? Para sacarnos de la convertibilidad. Cuando suene la primer cacerola se va a acordar dónde está metido. Lograste lo que nadie, Fernando. Lo juntaste de nuevo a los peronistas. Van a devaluar. Los médicos en el hospital están todos comprando dólares. La moneda no se va a tocar. Un peso va a seguir siendo un dólar hasta que este gobierno termine, por lo menos. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Hora dramática, vive la República. Pedimos todo lo que pediste. Ha renunciado el presidente de la nación. Anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. A los afectados por el corralito les digo: el que depositó dólares, recibirá dólares. Bueno, ahí pasaba el tráiler de la serie que hablaremos hoy y del tema que hablaremos hoy, que es Diciembre de 2001. Esta serie está en Star Plus y consta de 6 capítulos. Le dije Star Plus toda mi vida. Tal vez está bien. Es que posiblemente esté mal. Depende cómo le digas al Plus Bell. Si le decís Plus Bell... De una. Bueno, es una serie que está basada en un libro de Miguel Bonazo que se llama El Palacio y la Calle, que es sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001. Y se trata de los acontecimientos políticos, digamos, de la rosca. La rosca. De la mesa chica, de todas esas cuestiones en esos días. En realidad... unos 2 meses previos y hasta la asunción de Duhalde, digamos. Está muy buena, trabajan muchos actores increíbles, como Luis Machín haciendo de Caballo, Luis Luque que hace de Cristian Colombo, Nicolás Fortado que hace de un peroncho, Diego Cremonesi, César Troncoso que es Duhalde. Que por ahí... Diego Cremonesi es el quiz del Marginal. Y es el milico de Santa Evita. Sí, y que con Nicolás Furtado los papeles que juegan en esta serie son como los asesores más jóvenes, por un lado del peronismo y por otro lado el caso de la Alianza. De la Alianza, exacto. Jean-Pierre Noer es de la Rúa. Y este chico César Troncoso que hace de Duhalde, que uno pareciera que, uno piensa que en vez de estudiarlo a Duhalde, lo estudió a Robert De Niro para hacer el papel. Que es el actor de Infancia Clandestina, porque eso, por ahí de nombre quizás eso no... Eso iba a decir, la peli esa sobre la dictadura que trabaja Natalia Oreiro. Exacto. ¿Quién más está? Bueno, hay un montón. Manuel Callao, Cecilia Rosetto, que... ¿Cómo se llama la chica, la de Todo por 2 pesos? Que es la es Chiche Duhalde. Alejandra Flettner. Alejandra Flettner. Manuel Callao hace de Alfonsín, que también... si bien hay en algunos casos mucho parecido físico, creo que las caracterizaciones están como bien trabajadas. Sí. Porque puede no sentirse parecido, pero en la caracterización, en el contexto, la verdad que está muy bien trabajado. Sí, a mí me gustó mucho. Hay gente que dice que es medio tibia la serie, ¿no? Como que se quedó ahí. Lo que pasa que, bueno, la serie termina planteando que el villano es Duhalde, digamos, ¿no? No, yo no la terminé. Bueno, pero en la historia son más villanos. Claro, la historia no le saca la villaneja a Duhalde. No se la saca, pero tampoco... pero la comparte, claro. Claro, o sea... Digamos, es la frase esta, la oportunidad hace al ladrón. Tuve muchas oportunidades, dijo, ¿no? Igual pensemos también que en la historia muchos de los malos se reacomodaron y Duhalde fue el que quedó como más afuera de... O sea, sí. Terminó ahí, fue el que empezó con un gobierno siguiente. Sí, es el que tenía la base de votos, el poder, y hizo una negociación donde quedó, no sé. Sí, el poder fáctico y la unión del peronismo de ese momento, ¿no? Pero también en la lectura con Duhalde se ve un poco tergiversada, si queremos, por los grandes medios, porque de pronto era la clase media la que recibió la represión del gobierno de la Rúa, pero fueron los piqueteros los que asesinó a Duhalde. Entonces ahí, digamos que a la opinión pública, a los medios, pasó como de una manera distinta, ¿no es cierto? No sé si se entiende bien lo que estoy más diciendo. O menos. Es muy claro para todos los medios de la República, porque ponemos TN el 19 y 20, ponemos el grupo Clarín 19 y 20, y claramente la represión fue del gobierno de Fernando de la Rúa. Cuando está en el gobierno Duhalde y la represión es contra los piqueteros, el mensaje se cambia, entonces termina siendo un gobierno que no un represor asesino, porque eran piqueteros los que estaban del otro lado, y eso es lo que tenemos que salir a defender las militancias, porque los grandes medios está bien, la lectura está bien, que está hacen bien. Es lo fueron a pegar, cortaron el tránsito, encima que no podemos circular, no cumple nuestro derecho, no, que sea, como que se repudrió todo cuando se le salió a pegar a la clase media, y cuando mataron dos piqueteros en el puente, la sociedad nada. Exactamente, eso. Igual un chabón que desapareció, yo lo pienso así como... Yo creo que está tan bien, y yo creo que hicieron bien en estudiar a De Niro, porque el concepto es mafia. Y es por las sombras. Otro lado, el mafioso, el narco, mirá, Gustavo Fring. El chabón, o sea, Don Eladio, no los veías, no trabajaban, no están en público, no se exponen. Sí, sí. La mafia es así. A mí me parece que Duhalde se acomodó en un lugar fuera de esa exposición y de la contienda electoral, sin embargo con mucho peso, al punto de que Alberto Fernández al comienzo de su mandato, sobre todo, pero sí, por que eso, me junté con Duhalde, que es como el gran si papi. Fuese un referente hermoso, y realmente no, es un pibe malo. Un asco. Sí. Big Daddy. Exactamente. Bueno, uno podrá también empezar a decir que en la serie no se ve mucho lo que se generó socialmente, pero tampoco es la intención de este proyecto demostrar eso, sino demostrar esta rosca que nosotros nos quedamos afuera, pero que de alguna forma, a mí, yo digo que me gustó la serie porque interpreta el sentimiento que yo tenía en ese momento. Porque de ahí surge el que se vayan todos, que en realidad en nuestro espacio de construcción no estábamos a favor del que se vayan todos, así nomás. Decíamos, para que se vayan todos, construyamos lo que viene. Porque no podíamos pensar en que se vayan todos y ahí, ¿qué haces? Mucho peor. O sea, la íbamos a pagar, los que la pagamos siempre, con la sangre del pueblo, digamos. Entonces pensábamos en otras construcciones que se fueron dando y que estaban dándose durante los 90, porque esto no es que de repente estalló el 2001 y así como se creó el universo en un beanbag, se crearon organizaciones en una explosión. Esto es un trabajo, bueno, los piqueteros vienen de esta época, de acá, de esta zona, digo, de los 90, ¿sí? De la lucha por el laburo y un montón de zonas como en Tartagal también hay. No, sí, a mí lo que me dijeron es eso, es como que falta esa mirada de la, como de la organización popular, de cómo se llega a eso. Ahí pensaba en el libro de Cutralcó al Puente Pueyrredón, sí, digo, como ese proceso de lucha de una construcción social que es colectiva. Igual viene de un libro la serie, entonces también es como un enfoque mirada, o claro, una mirada de lo que hay. Lo que a veces tal vez cuesta, pienso, porque a mí me hicieron ese comentario, es que también es tan invisibilizada la lucha, la organización como popular, que entonces verlo es como, ay, me hubiese gustado que salga, pero en sí todos hacen un recorte de o un enfoque de la realidad, está bien, digo, el problema es que claro, en este momento lo que querían mostrar era, sí, no se muestran organizaciones, para nada no se muestran organizaciones, se muestra gente aleatoriamente que sale a decir cosas, digo. Sí, es una serie que claramente despierta mucho más interés en quienes son apasionados por la rosca política, porque lo que muestra es de la cocina para adentro, por eso, si bien es una crítica que también es como muy, muy desde la izquierda, si querés, por querer verse representado en una serie que claramente no encuentra esa representatividad. Y que no tiene nada que ver, porque si no estamos como los chinos maoístas que decían argentinazo, y no fue un argentinazo. Claro, pero además, digo, a ver, elige como ese recortecito, porque además son 6 capítulos, no hay que perder de vista eso, donde pasaron muchísimas cosas en el adentro, y después que al final de la serie, esto no es un spoiler, sino es justamente un avance que hace la misma serie, el anuncio de una producción que tiene que ver con 1983, ajá, ¿no es cierto? Entonces es como, bueno, son pequeños recortes, estaría re bueno ver manifestado también esa mirada, que muchas veces es muy difícil de que la industria pueda representar lo que genuinamente representan esas luchas populares y esa organización. Yo estoy satisfecha de que se hizo una producción audiovisual de calidad en una plataforma masiva latinoamericana sobre este tema, que la verdad que no se habla oficialmente de este tema. No sé, sí, es cierto. No es cierto. Sí, ¿que sí deje de chamullar? No. O sea, ¿cómo te voy a decir que dejes de chamullar? Así me hizo con la guitarra, ¿no? O sea, sería como vamos a una canción, tipo, ¿no? Ah, porque son y medio pasadas. A mí eso me lo hacían los profesores en la facultad en esa época de 2001. Basta con la guitarra, Ford. Pero te lo decían, ¿no? ¿Qué? No te hacían la guitarra. En la plaza me hacían así para que me toque un tema. Bueno, a un profesor en un parcial me dibujó una guitarra al lado de, en mi cara. Al lado de una respuesta me hizo una guitarra. No, yo pensé que ibas a interpretar el contexto de las 15:32, pero bueno. No estoy a tanto de la hora. Estoy a la defensiva, 2001 sí, defensiva, no, compañero. Tremendo, tremendo. Con los tapones de punta. Que no quede ni uno solo. Bueno, yo voy a elegir el tema entonces porque veo que No. Yo ya te lo voy a decir al tema. Porque el tema es El Ángel de la Bicicleta, que habla sobre Pocho Leprati y el contexto en el que muere en el 2001 en Rosario. Bueno, vamos entonces de León Gieco, El Ángel de la Bicicleta. Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy, las paredes de la ciudad proclaman «Pocho vive», mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. Por truenos. veces. Por las paredes de baños y cárceles. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a dar dólares, obvio. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a dar dólares, obvio. En Seriadas, temporada 3. ¡Vamos a quemar el Banco Central! Seguimos en el capítulo 12 de esta temporada 3 de Enseriadas con lo que tiene que ver con la serie Diciembre de 2001. Pasaba El Ángel de la Bicicleta, canción compuesta por León Gieco sobre Pocho Leprati. Y ahora vamos a pasar en este ahí, segmentito musical con Santa Revuelta, contando, poniendo en música, poniendo en arte. Lo que significó el asesinato de Aníbal Verón. Santa Revuelta, la muerte de Aníbal Verón y volvemos al piso con más enseriadas. Más bajón, más protagonismo en la conversación. Aníbal Verón en Salta, la empresa lo despidió. La empresa era la Atahualpa, su dueño el gobernador. Con 7 sueldos impagos, sin bono indemnización. Mujer 1, hijos 5, se quedó Aníbal Verón. Aníbal Verón en Salta, la muerte se lo encontró. Con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Cualquiera con mujer 1, hijos 5 y el rencor. De 7 sueldos sin pago, corta ruta sin temor. Cualquiera jura a morir, sigo el corte ruta yo. Así juró y así tuvo el cualquiera Aníbal Verón. Aníbal Verón en Salta, la muerte se lo encontró. Con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Matar a cualquiera de nombre Aníbal Verón. 300 canas de casco trajeron la 22 y escondidos como juices estaban el gobernador, el presidente de la Rúa y su ministro de interior. Y sacaban por decreto bajar la jubilación en la noche de la muerte del nadie Aníbal Verón. En la noche de la muerte del nadie Aníbal Verón. Aníbal Verón en Salta, la muerte se lo encontró. Y con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Y hoy yo sigo con los cortes, como cualquiera que soy. Y ahí se viene de la Rúa, trayendo su 22. Merecernos un mundo sin Estado. Incluso sin Estado para la justicia. Claro, exacto. Bueno, mira, esto, digamos, había justicia privada en la época del Imperio Romano. Había una ley así establecida. Entonces, ¿qué hacían? Hacían acuerdos si había árbitros. ¿Cómo nos defendemos los que somos en la relativa más débiles? ¿Qué se diferencia este planteamiento tuyo con la ley de la selva? ¿Con qué derecho, si tú no quieres pagar impuestos, vas a poder, por ejemplo, circular por las calles? Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. ¿Acaso cuando vos pasas por una autopista no tenés un lector? Bueno, entonces digamos, o sea, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas. Pero en la sociedad no se da esa simetría generalmente. Hay unos que la hacen con ventajas, desventajas. ¿Y alguien tiene que ayudar a establecer esos niveles de igualdad o no? Me parece una aberración. Enseriadas, temporada 3. Digamos, vos que, a ver, ¿qué está yendo? El tema de igualdad de oportunidades. Por ejemplo. Una aberración. A ver, yo lo que digo es, mira, Argentina con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No. Seguimos. Mi derecho es ser libre. Es una aberración. Es una aberración. ¿Libre de libertad? Es una aberración. ¿De liberación? No, ¿de liberalismo? Yo hago lo que quiero con mi plata. Eso es una aberración. La libertad atrasa. Empieza cuando termina la aberración. Es una aberración. Ay, no entiendo nada. Bueno, pará. Ordenémonos. Nos ordenamos. Acababa de pasar recién la muerte de Aníbal Verón, de una banda del 2000, o sea, de una banda piquetera. Era una banda trosca, tipo, no me acuerdo de qué partido era, pero era trosca. Iba a todos los piquetes y amenizaba con canciones como esta. Y bueno, chacareras y otras cosas divertidas. ¿Qué banda era? Santa Revuelta se llama. Muy copados. Y les digo que vamos a cerrar el programa con el tema de Santa Revuelta, A las calles. Muy bien. Ya te lo voy diciendo. Me lo va diciendo arriba de la cortina todo. ¿Cómo? Cada mes. En casa hablamos. No, o en el próximo bloque al aire. ¿Podríamos, no me tientes. Podríamos hacer un segmento que se llame En casa hablamos. Me encantó. Podemos hacer un segmento de consejos de matrimonio. Ese es mejor, porque el segmento En casa hablamos tendríamos que hacerlo en casa. Lo podríamos grabar. Lo pueden grabar, sí. Este es el que grabamos en casa. Yo puedo tener noteros especiales, pero sería un peligro. Porque después, viste que son medio... No. En tal barrio. Hablamos en casa en tal barrio. Sí, claro. Sale directamente desde la casa. Che, no, estaba pensando en que la serie, como también, o sea, responde al 2001, ¿no? Pero como el tema de la convertibilidad está presente de principio a fin. Es lo importante. Exactamente. ¿Cómo sostenemos eso? El Fondo Monetario Internacional. Que de hecho Duhalde pierde las elecciones... Porque él propone volver al peso, o sea, normal, ¿sí? Esa es la propuesta de campaña de Duhalde, y la de la alianza es sostener la convertibilidad de Menem. Dificilísimo. Y siempre como en el avance, estamos esperando el desembolso del fondo. O sea, no hay otra política que es que llegue el... I am the minister of Argentina. Nada que envidiarle al gato que fue presidente hace poco. Y esos tipos dan clases en Harvard en inglés. Hello. Very hard. Very difficult. Your class is very hard, minister. Minister. Estoy normal. Quiero vomitar. Bueno, quiero vomitar. Le podemos comentar a la gente que ya llegó el invitado del día de hoy. El invitado del día de hoy, vamos para charlar un poco más de esto. Hola. Hola, ¿sí? ¿De esto? No, hello, pero... how are you? Lo que pasa es que tiene delay, ¿viste? La compañera cuando habla en inglés sale con delay. El chiste al aire me encanta. No, tiene que esperar que lo traduzca, ¿viste? Como en Facebook. Claro. Va tarde. Bueno. Para seguir hablando sobre la crisis de 2001... invitamos a Pablo Arias, un compañero, un amigo, un capo, y bueno, vamos a una cortina y lo hacemos pasar, o pone una un canción. Separador. Si no, bueno, podemos hacer canción, tanda y volvemos. Ah, bueno, organiza como pues, quieras. Dale. No sé, yo estoy viendo acá 15:53, por eso digo. Bueno, no, hace como quieras, Pato. No sé para qué preguntar. Hablamos en casa. Para el segmento. No sé, bueno, si querés elegir la canción. ¿Algo más de la serie ahí que haya quedado picando? Impresionante Luis Machín como caballo. Impresionante. Es un tipo que tiene otra cosa en la cara. No eso que tiene caballo. Y la verdad que impresionante. Me encantó Luis Machín. Sí, sí, que alguien lo ve como en el cotidiano e incluso en producciones que ha hecho antes y lo ve mucho más... ¿No trabajan en Un Oso Rojo? Sumiso, sí, es la pareja de... La pareja de la ex de... Exacto, que se lo ve mucho más sumiso y ahí tiene que tomar el protagonismo de, entre comillas, el salvador de la gestión, que también es como a caballo lo necesitamos... y como también me parece que queda reflejado, que también es algo que tiene que ver con la época que vivimos ahora, el poder del ministro de Economía. Y una debe ser una de las frases más repetidas, el preguntale a Mingo. Sí. O que decida Mingo. Sí. No, y aparte de la Rúa sosteniendo todas las piedras que se están cayendo para sostenerlo a caballo hasta último momento. Sí, sí, que la sensación es que muy pocos... Todos pedían en la calle que se vaya Cavallo, los sindicatos, los demás partidos, la iglesia. Todos pedían que se vaya Cavallo y el chabón... Bueno, un necio. La verdad que un necio, lo que se vio era la incapacidad que tenía. Se vio como lo dejaron afuera, digamos. Le hicieron el vacío en su propio espacio. Y también se vio como Alfonsín negoció... La crisis, digamos. Se vio perfectamente. Lo que sí, no está en extremio. Todavía cargado. No está todavía. No está en extremio. Pero, digo, que es un dato color. Pero bueno, pidamos ahí... Contraseñas. Las contraseñas, chicos. Sí, ¿de Star Plus o de Star Plus o de...? Y anotarlas. Aprovechar ahora que vamos a estar con el receso invernal... Y que también en muchas casas se aprovecha para poder maratonear, sobre todo con el clima que tenemos acá en San Martín, salvo que se dé la ventana esa para arreglar los techos de las escuelas, pero que da la posibilidad de ver series recomendadas. Pueden revisar para atrás todos nuestros programas en la página de Facebook. Me salgo de la vaina por decir algo, pero la gente está viendo, entonces no solo escuchando, sino que está viendo. Me están distrayendo, sería entregado. No, que pueden ver para atrás todos los capítulos y esperar que se suba a Extremio para quienes tienen Extremio, o ir juntando las claves de amigues de Star Plus para poder ver diciembre de 2001. Perfecto. Compartamos las claves y total, tenemos todas las plataformas. Admin 1234. ¡Bah! Bueno, ¿vamos con los métodos piqueteros para ir a la tanda? Perfecto. Entonces, las manos de Filippi. Los métodos piqueteros. Cada mes se encuentra gorda fea. Tanda y volvemos. Sufrir es su adicción. Disfruta sus se vea el poder de la clase obrera. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Mi modelo no es el modelo tuyo que hizo este desastre. El modelo mío, pero el que las hace, la paga. Los de gorro azul son los buenos. Y los hijos de puta que andan con palos y trapos son los malos. Esto es Enseriadas, temporada 3. ¡Gorra! ¡Gato! ¡Zarpá, gato de acá, loco! ¡Zarpá, gato! A ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas. Segunda hora en Seriada, se va acomodando el estudio mientras. Vamos a buscar los ojos. Muy bien. Ya acá nos estábamos peleando. Estamos bien, estamos bien. Se bajaron los auriculares. Ya arrancaba la rosca. ¿Así es en tu casa también? Lo hablamos en casa. Con mis hijos, ahí estaba yo. Lo hablamos en casa. Correte. No hace falta decir correte, una mirada, lo dice todo. Una patada al pie de la silla. No, es un movimiento de mentón. Allí. Allí. Nos volvemos a presentar, estamos en Enseriadas, en la Pocahuyo, FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo, 91.1, nos pueden escuchar en streaming, buscan FM Pocahuyo online y aparece. Si Argentina, no se descargan, Argentina Stream. Argentina Stream. Si no se descargan la aplicación, también hay aplicación. Y se pueden comunicar con nosotras a nuestros celulares. Con Pato también, pero no, comuníquense con nosotras que somos más copadas. Y si no, al 428-733. También tenemos redes Enseriadas en Facebook, en Instagram. Nunca recuperamos nada, así que nada. Nos pueden ver online, estamos online también. También puede ser un trabajo que hagamos en vacaciones, digo, recuperar esa cuenta o abrir la una nueva. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Yo voy a estar en Salta, compañeros, no voy a hacer nada. No cuenten conmigo. Tal vez en Jujuy, tal vez no vuelvo. Eso es lo único que sabemos. Si me encuentran muy combativa, tal vez me... Está bueno, Amy, salimos con... Marcos. ¿Cómo se llama? Conexión satelital. Satelital. Enlace. Enlace. Detenida. La colecta para juntar cigarrillos. Aprovecho el impasse, ya que hablaron de Salta y de Jujuy. En el espacio Inca, últimos dos días para ver Seremos Millones, que tiene que ver con la caravana de regreso de Evo a Bolivia. Contar la historia, le cuenta la historia de él después del golpe, ¿no? Uh-huh. Un poco de la historia de él. Del recibimiento en Argentina. Cómo estuvo con el asilo acá y la vuelta, muy muy interesante, mañana y pasado, 7:30 de la tarde. Y ahora sí, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Pablo Arias, amigo. Hola. Compañero. ¿Cómo le va, están, compañero? ¿Cómo andan? Gracias. Muy bien, acá. Te invitamos para charlar un rato, un poco, ya que hablábamos de algo que era más o menos histórico, una serie, justamente, que se trató de algo que sucedió en Argentina. Serie que no vi. No importa, porque la viste en vivo. La viste en vivo, ¿no? Por la tele. Sí. 2001, tengo experiencia de alguna que otra circunstancia. Estaba yo, estudiaba en ese momento. Estaba ¿profesorado? No. Estudiaba historia y justo en ese momento, 2000, 2001, estaba cursando las historias argentinas. Así que para mí fue alucinante porque a la vez veía la coronación de procesos que estábamos estudiando, discutiendo, qué sé yo, pero no soy especialista en el tema, no me he dedicado a estudiar. No, sabemos y sabemos que te dedicás, vamos a decir, a qué te dedicás, a estudiar los pueblos originarios. Claro, sí. Bien. Sí, sobre todo finales del siglo XIX, entre 1870 y 1900, digamos. Perfecto. Así que bueno, estoy distante en algún sentido. Pero bueno, me pareció entretenida la propuesta. Esto puede estar enmarcado en una columna que nosotros hacemos cada tanto, que se llama Los Amigos de Cori. Me encanta. Así que bueno, relájate, que no tiene que ver con tu menester, propiamente dicho. Bueno. Che, contame, ¿qué preparaste ahí? Y mira, para no olvidarme, algunas cosas que me parecen fundamentales de señalar. Bueno, el 2001 en sí mismo, digamos que es un proceso sobre el que volveremos de manera recurrente por varias cuestiones. La más emocionante, si se quiere a mi entender, es que después de los sucesos tan dolorosos, de la muerte de 30 y pico compañeros y demás, pareció que el futuro estaba abierto, ¿no? Y de hecho lo estaba, como siempre lo estaba, pero en aquel momento había una especie de conciencia colectiva como sobre que se esa había posibilidad. Abierto el cielo ahí, un toque. De repente veníamos de un periodo de hegemonía neoliberal tremenda, en el que parecía indiscutible, incluso se hablaba mucho del discurso único, me acuerdo, sí, por entonces. Cuando mucho el bipartidismo. Y listo. Claro, no había escapatoria a ese marco ya establecido. Se hablaba, bueno, yo te cuento que estudiaba historia en aquel momento, cuando empecé a estudiar yo, estaba de moda la idea de que la historia había terminado. Listo, a partir de ahora era otra cosa. Era hegemonía capitalista, se había terminado el bloque socialista, listo, ya está. Ahora no va a pasar más nada. Estamos en la mejor de las posibilidades. El capitalismo te lo garantiza. Y el que no le gusta, que se la fume o que le encuentre la vuelta. Claro, que le faltará carácter de emprendedor si no le va bien. El que quiere puede. Claro. Pero de pronto, después de 2001, por el contrario, la ideología neoliberal fue tremendamente discutida, debatida, no solo por los sectores que veníamos haciéndolo, sino por la sociedad Sí, se hacían asambleas en las plazas, era increíble. Totalmente. Y de eso hubo, digamos, manifestaciones políticas concretas. Sí. Digo, en un sentido institucional, por ejemplo, la forma que terminó tomando el periodo posterior, mucho más discutible en muchas cuestiones, sin duda, pero mucho más abierta a los derechos, a la promoción de derechos, mucho más democrática. Se había repartido un poco el poder, ¿no? Era un momento como en el que las organizaciones sociales tenían un cierto poder para negociar un montón de cuestiones. Eran reconocidas como un protagonista político. Era el nuevo a considerar. Sujeto, claro, el nuevo sujeto social. Ahí hay otras discusiones, después estaban quienes consideran esto como una especie de absorción por el sistema de un movimiento popular, pero bueno, también por otro lado tenés el movimiento de fábricas recuperadas. Exacto. Desde la izquierda, por ahí no en el ámbito de la institucionalidad burguesa, digamos. No, pero en el marco de la misma crisis todo fundió. Exacto. Y había que hacer cosas, había que por lo menos juntarse a comer una olla. Exacto, sí. Y esa conciencia de ser protagonista histórico de los vecinos, de ver que sus opiniones eran escuchadas, de ver que su organización generaba resultados concretos, fue sin duda algo visto con mucha esperanza en su momento. Bueno, por eso me parece que es muy interesante. También hay otra cuestión que es importante señalar. Tampoco el 2001 fue un evento, digamos, excepcional, surgido de la nada. Primero, en términos geográficos, en términos continentales, no es más que una expresión más de el descontento, la movilización antineoliberal o contra el neoliberalismo que vamos a encontrar en 1989 en Caracas, en el 94 en los zapatistas, uh-huh, en el 2000 y en el 2005 en Ecuador y en Bolivia, uh-huh, también. Así que, bueno, no es que haya sido un objeto extraño, digamos. No, es parte de la forma de ser del, ¿no? del ser de los pueblos latinoamericanos. Claro, en aquel contexto, después de los a partir de la década del 90, ¿no? Y también lo otro es que no es excepcional en nuestra historia, digo, no es que surgió de la nada, sino que toda la década del 90 hubo un ciclo de rebeliones que fue rearticulándose, que fue cobrando de distintos modos, que fue tomando fuerza, que se inició con el desaliento, si se quiere, o con la frustración de las pequeñas organizaciones remando, pero que terminó generando una transformación. Ahí era como, ¿no?, el sujeto era más el trabajador asalariado por las privatizaciones. Sí, ¿no? Hay una diversidad que incluye, bueno, digamos que el neoliberalismo en su voracidad, el capitalismo en su voracidad irrefrenable, mordió de todos lados. Claro, no es solo solo factor, claro. Excepto de las oligarquías financieras, ¿no? Que fueron las que tenían la sartén por el mango. Pero los trabajadores asalariados estaban todos en, o mayormente, o era muy extendida, la incertidumbre respecto de la continuidad de su situación, claro, como tales. Y bueno, para cuando todo estalló, diciembre del 2001, incluso se cobraba en cuotas, se cobraba con un porcentaje importante en bonos. Los patacones y Lecops. Sí. Se cobraba con retrasos. Había una artimaña que se venía llevando a cabo desde hacía rato, que era pagarte cada vez más tarde, dentro de un mes, hasta entonces, que te terminaban robándote un mes, ¿sabes? Claro, cosas que, bueno, nosotros las estamos mencionando como si fueran de aquel momento, pero persisten hoy día, ¿eh? Sí. Por ejemplo, yo sé, los compañeros de docentes en Chubut están en una situación parecida, o estuvieron hasta hace poco en una situación parecida. Sí, no cobraban varios meses. Claro, sí, fueron varios meses, de hecho, sí. Pero bueno, quiero decir, el capitalismo, bueno, con los ahorristas, con los... Y además que durante toda la década del 90, el fenómeno más doloroso tal vez fue el de la exclusión, ¿no? Que también era una cosa que año a año se incrementaba la cantidad de gente excluida del sistema. Del salario, del consumo. Por eso... para cuando llegó el 20 de diciembre, había prácticas inclusive, como la del Club del Trueque. Exacto. Que se habían mostrado efectivas para que la gente, bueno, sobreviviera, ¿no? Sí, sí, habían muchos los clubes del Trueque, habían, tipo, por barrio, varios. En La Plata me acuerdo que eran un montón. Yo acá en el gimnasio de la 124, el anterior, que era de ladrillos, sí, un peligro y todo, vendía gelatinas. Gelatinas. Yo chiquita, tenía 11 años. Siempre lucrando, Emilia. Siempre chapeando con que era joven. No, pero iba con la compañera de mi viejo y ella vendía cosas y yo vendía, me acuerdo, vasitos de gelatina. Sí, por bonos. Y que bonos. Claramente no fue una cuestión de capital. No fue una cuestión de capital federal, sino que se extendió a todo lo largo y ancho del país, en más o menos repercusión. Bueno, lo mismo esto que contás de Chubut, digamos, es una realidad que le están pegando en Jujuy. Digo, no, nos pasa en todo el país, y en ese momento era así. Lo mismo el Club del Trueque, que llegó a todos lados, Lecop y Patacones, la verdad que sí. Yo en aquella época me acuerdo que, bueno, después del 2001, ¿no? Ya lo que quedó de las organizaciones, las piqueteras en las que yo participaba, me acuerdo que había que ir a cobrar el plan y, bueno, le mete... Trabajar se llamaba. Los planes Trabajar. Me acuerdo porque la Franja Mora cobra planes Trabajar. como es, y había que hacer siempre corte de la calle donde estaba el banco porque era, no les querían pagar. Entonces siempre era a través de una medida, se hacía el piquete, tú te pagaban. Traemos un poco algo que creo que lo comentamos el programa pasado cuando hablamos del 26 de junio, que el plan en ese momento era 160 pesos, como escuchábamos en el audio de 150. Darío, y como en la serie nos trae el recuerdo del corralito que se podía sacar 250 pesos por semana. Mil por mes, que era tremendo, digamos, era fue algo de lo que generó un barullo masivo muy importante que terminan las represiones, pero digo, cómo había una franja que estaba con la posibilidad de sacar 1000 pesos y otros que estaban tratando de vivir con 160 pesos, ¿no? Sí. Vale. Ahí tenés que poner la cortina, Pato. Es que me estaban mirando muy fijo, pensé que alguien iba a sacar un... Pero te la pongo ahora, mirá. ¿Vamos a un tema? No se pongan así, que están... Serio el tema. Estábamos serios, sí, pero vemos que Pablo la está pasando bien, entonces ya nosotros, viste, que enseguida. La relajamos. No, a mí me interesa saber si tenés alguna opinión sobre, en particular, de la salida de la Rúa. Si tiene que ver con como un maneje que hubo del peronismo. Bueno, eso, mira, vos sabés que era justo lo segundo que tenía pensado. A ver. No, porque... No te lo leí, te juro. Que el 2001, el 20, 21 de diciembre de 2001, no fueron un evento excepcional, como decíamos, y que hay algunas miradas que, sin ser mentirosas, digamos, o equivocadas, sí, sin ser un yerro, se pecan de centrarse en uno de los aspectos. Una de ellas es la de considerarlo puro espontaneísmo. También, sí. Como que fue un proceso histórico empujado por vecinos autoconvocados, indignados, que articularon su lucha y salieron espontáneamente. De eso hubo un componente, sin duda. Pero no es eso lo que... Solamente. No se agota ahí la explicación de lo que pasó. Y otra mirada es la que lo reduce todo a un conspiracionismo. Que esa es la mirada que se centra en lo que pasó en las cúpulas. Claro, los saqueos. Claro, algunos de los saqueos que parecieron haber sido habilitados, permitidos o hasta promocionados por algún intendente. En la serie lo muestran. En algunos de los casos eso es cierto. O luego estas movidas, qué sé yo, del peronismo negándole a De la Rúa la unidad, de Alfonsín abriendo una mesa de negociación paralela tiempo antes en su casa. Sí. Hubo una... Es multifactorial. Claro. Estas dos cosas son ciertas, pero insisto, no se agota ahí la explicación de lo que pasó. Hubo una disputa intra burguesa, si se quiere, ¿sí?, que ahí es donde vemos a esas cúpulas negociando, y hasta incluso podemos decir cierta desinteligencia o un carácter, no sé si decir suicida, pero sí muy de ir al abismo por parte de partidos políticos tradicionales que, bueno, advertían la gravedad de la crisis, advertían que había una crisis de representación que los incluía, que los afectaba, ¿sí? Y lejos de conjurarla, tratar de buscar la manera de reacreditarse ante la sociedad, empujaron un poquito más, sí, los eventos. Digo, ¿cómo pero se llama kamikaze? Claro. Voy a tirarse a ver, sí, qué pasa. Sí. Un regocijo también del poder por el poder, ¿no? Pareciera que como tejerse en esa disputa. Es decir, che, mirá, ¿sabés qué? Lo que en definitiva estamos poniendo acá es el poder. El poder, que por supuesto después implica dinero y todas esas cosas, pero una cuestión de decir, bueno, acá la manija la tenemos nosotros, no la tenemos nosotros, y siempre como en contra del pueblo. O sea, esa puja de poder... deja excluidos a millones y millones de personas. Y nunca se atrevió a disputar con esa oligarquía financiera que decíamos al principio eran quienes tenían en efecto la sartén por el mango. Otro factor puede ser también seguramente alguna mano yanqui metida en que le convenía que se pudriera todo porque después podía poner como más reglas a... mirá, el país está reventado, vas a necesitar plata y estas son mis reglas. Y no puedes decir que no, que es lo que pasó después, ¿no? Y ahí en cierto sentido hubo una intervención mientras estuvo Cavallo, que fueron los dólares que se le facilitaron, porque esos dólares, es sabido, eran dólares que no venían a aliviar las cuentas complicadísimas del país. No, era para pagar intereses. No, eran para que fugaran su dinero las personas de las élites. Claro, que locales, puedan cambiarlos por los dólares. Claro, y incluso enviarlos afuera porque sabían que la crisis, que el crack financiero era inevitable. Esto ya desde mediados de 2001 era una certeza entre las élites. Bueno, hay uno de los hilos conductores en la serie, es un asesor de la Alianza, tiene la madre que es médica en el Argerich, y todos saben que en el Argerich, que el hijo de ella trabaja ahí en el gobierno, entonces todo el tiempo le están preguntando si qué va a pasar con la convertibilidad, si compran dólares y qué sé yo. Y la madre todo el tiempo le pregunta y él todo el tiempo le niega que eso no se va a tocar, que qué sé yo, hasta que, bueno, sucede lo que sucede y la madre del asesor pierde todo lo que tenía. Una trabajadora, digamos, del Estado, porque trabajaba en el Argerich, una médica. Sí, hay muchos testimonios. Hay gente incluso que hizo público, que le llegó la noticia días antes de dolarizar, sacar sus ahorros del banco, según fuera el caso, porque... Ah, algunos les avisaron. Sí. Hay gente conocida, hay periodistas que cuentan esto. De barba candado, ¿cómo es? ¿Del destape? El gato. No, del destape. ¿Cómo se llama? Roberto. ¿Cómo se llama? Navarro. Navarro, él cuenta que a él le avisaron. Le dijeron gato. Que se dolarice. Perdón, que saque sus ahorros del banco porque. Bueno, era sabido que se venía ese crack financiero. Ahí, no sé si tenés entre esas cosas, pero hay algo que muestra la serie y que muchas veces se toma diciembre como aislado, y en septiembre fue lo de las Torres Gemelas, que también en el marco internacional, haciendo un paralelismo un poco más cercano a lo que nos está pasando ahora, la guerra de Rusia con Ucrania, cómo también afecta las dinámicas de poder, las dinámicas de alianzas, las dinámicas de posibilidades. También muchas veces esas personas muy viles que están en los gobiernos y en las cúpulas, como decías recién, la ven 3 kilómetros antes. Son malos. Es así, no es que se encontraron con la situación, sino que muchas veces están muy adelantados en esas cuestiones de posibilidades, en esto de pensar la fuga. Planificar una fuga, pues decir, de acá a 3 meses esto no queda nada. Listo, pidamos al fondo y fuguemos. Nos pasó en el gobierno anterior y la estamos padeciendo el día de hoy, digamos. Y 2001 se padeció muchísimo tiempo. Sí, una cuestión importante también a la hora de leer el 2001, me hicieron acordar con estos términos, ¿no? Vileza y... que habla de la crisis de representatividad, de los porqué, de cómo se hacía evidente un carácter, cuando menos digámoslo, poco confiable en la política. Y bueno, las pintadas de estado de sitio, las pelotas, o sea... Claro, eso sí, no, pero lo que quería mencionar es algo previo, que es en abril del 2000, la ley que se había comprado... que se habían comprado votos peronistas. Ajá. Para reformar la ley laboral, digamos, para hacer aprobar una ley laboral, la flexibilización, la famosa flexibilización. Que fue un escándalo. La Banelco. El Abaneco, que Flamarique, que era secretario. Ah, sí, Flamarique. Bueno, me había olvidado ese. Se envanecía diciendo que tenía un Abaneco para comprar los votos que le faltaban. Ay, lo decía. Y esos fueron votos. Y esos fueron votos de partidos políticos que tenían una tradición popular, claro. Que eran, habían sido parte de todo lo opuesto, ¿no? De la defensa de los derechos de los trabajadores. Bueno, pero habían pasado los 90. Sí, sí, las famosas coimas en el Senado, que también en un poco, bueno, un poco no, implican la partida de la alianza, Chacho saliendo del gobierno, que tampoco es menor, digamos, esos cimbronazos a la política en general, pero a la sociedad en un contexto económico tan nefasto también genera esta desconfianza de representatividad y quién a quién le creo, digo, ¿no? En 2001, en octubre, hubo elecciones legislativas y el 42% fueron votos nulos, en blanco, sí. O gente que no votó. Cuando ganó Udualde. El voto, fueron legislativas. No la presidencia, sino cuando hicieron esas elecciones que salieron ellos. O sea, fue el que más ganó, el que ganó, pero el que ganó fue el voto nulo, el voto blanco. El voto bronca, sí. Se lo llamaba. Bien, así que era clara, digamos, esa percepción negativa. Que ese también fue un componente del 2001, un componente antipolítica. ¿Sí? Hubo muchos sectores que adherían a un discurso, en algunos sentidos, incluso por lo básico, comparable al que hoy está dirigiendo el Milei. Tarambana este que se escuchaba hace un ratito, ¿no? Sí, sí, sí. Esa pulsión antiinstitucional. Que bueno, que claramente es liberal, es peligrosa, es nociva para las pocas herramientas de intervención política que han sabido construir los pueblos, pero bueno, en el remolino hay que jugar. En el remolino vale la caracterización homogeneizadora, y son todo lo mismo, es todo una voz. ¡Hay que quemar el Banco Central! Claro. pero esas expresiones generan convocan, adhesión. Es increíble. Sí. Pero igual convocan de acá de la boca para afuera, porque después salen las elecciones con menos del 3%. Sí, algo que escuchábamos en algún audio, en alguno de los programas anteriores, que decía esto, que la tranquilidad cuando abría la boca, y me parece que ese proceso también empezó con un auge muy grande, también en contra de la representatividad tradicional, y que a medida que fue blanqueando su estrategia de gobierno, sus propuestas, sus ideas, fue perdiendo en las provincias terreno. Lamentablemente nosotros acá en San Martín votamos muy temprano, entonces va a tener representación en el Consejo Deliberante, pero es algo que una payasa, sí, aberrante. Exacto. Pilote d'avion, infirmière. Che, viendo la hora, ¿vamos a una tanda? ¿Ponemos un tema y vamos a una tanda? Yo iba a decir que viendo la hora y viendo cómo lo estamos llevando, que por ahí nos podíamos tomar el desliz de saltearnos la tanda, ir a un tema. Bueno. Y volver al piso. Volvemos al piso para hablar un poco de esto que trajo acá, que es espectacular, y hablar un poco más de otros proyectos. Bien. Me parece... A ver, dale. No, que yo posiblemente me voy a retirar, pero para que no piensen que yo no estoy más en el programa, yo estoy en el programa, nada más que me voy a retirar. Bueno, te queremos mucho. Vamos viendo, igual. Te queremos mucho. Iba a proponer, pensando en esto, que no viene solo el 2001, no arranca en el 2001, o los acontecimientos de diciembre no arrancan en el 2001, también pensando en esto de la fuerza militante, de quiénes somos los que estamos del otro lado. Y en el año 2000, Rally Barrio Nuevo hizo el disco Circo Criollo. Sí. Muy característico de esa época. El disco, las canciones y la presencia de Rally en los piquetes y todo tipo de manifestación que había, donde podía, iba. Así que vamos a ir con Somos Nosotros, de Rally Barrio Nuevo, que tiene una introducción del compañero Tato Iglesias, que está buenísima para escuchar, y volvemos al piso.

Me decías que tenías algo más para aportar a este... No, lo que te contaba es que yo tenía preparado así, digamos, una descripción más hechológica, qué sé yo, pero que mejora así la forma que tomó. ¿Que tomó? Sí, sí. Bueno, totalmente. Pero por ahí tenemos sí. algún hecho que no tocamos. O sea, sí, hechos que no tocamos, es realmente un momento amplio. En el que se precipita, ¿no? Hay momentos en la historia en que se acelera el tiempo. Y empiezan a acontecer cosas que se van hilvanando y fusionando y dando lugar a novedades, y esas novedades fuerzan nuevas decisiones, en fin, y eso ocurrió en 2001. Una cuestión, a mi entender, sumamente trascendente es el hecho de que varias cosas que venían en paralelo, incluso desconociéndose distintas movilizaciones, terminaron confluyendo, ¿sí? Ya incluso eso pasó en el propio mes de diciembre, porque el 12 de diciembre hubo un espíritu, digamos, de movilización sumamente importante, pero todos movilizaron de manera autónoma. Estaban jubilados por acá, estudiantes por allá, CTA y CGT por otro lado. El 13 se llamó una huelga general y eso terminó derivando en que se unieran sí. distintos sectores. Y Piquete y cacerola. Exacto. La lucha es una sola. Sectores que venían con una experiencia de movilización y sectores que recién salían a la calle ahora indignados sí. porque les habían vedado el acceso a sus el ahorros. Famoso corralito. Claro. Ese fue tal vez el momento más esperanzador, ¿no? Cuando se hablaba de esa alianza interclase. Y porque salieron los que no salen nunca. Que es como la parte, el porcentaje que te falta para torcer un poco ahí el... Y, ¿no? Y claramente son sectores que cuando participan tuercen la balanza, sin duda, sí. De hecho, su no participación es lo que garantiza que la balanza que se siga siempre del otro lado, ¿no es cierto? Totalmente. Y es lo que le pedimos, ¿no? Cuando estamos ahí en la rotonda volanteando o haciendo es tipo, señor, vecino, vecina, entérese lo que está pasando, súmese. Claro. Habla muchas veces también esa idea, habla un poco cómo somos muchos quienes vemos el capitalismo muy agotado hace mucho tiempo, pero por otro lado se ve la perfección de la herramienta, ¿no? Porque así todo siendo un sistema para el privilegio de muy muy pocos, pero no solo acá sino en el mundo entero, No se logra revertir esa, es que tiene esa situación, ¿no? Tiene herramientas de seducción que son poderosísimas. Es impresionante. Y te parece como que fuera algo inanimado, ¿no? Que puede vivir sin necesidad de la ayuda humana. Pero eso es lo que nos hace creer. Pero la verdad es que sin humanos... No, es que no hay capitalismo. Mirá que eso que decís como... Que lo como, sostenga, digamos. Pero mirá cómo se traduce también en la realidad de la política. No podemos alterar los mercados. O sea, ¿quiénes son los mercados? ¿Qué me estás hablando? Interesa al perro. Es claro. Peña Brown subiendo el precio de la anónima por las dudas. Por si pinta. Es que me alteré. Es alterar los mercados. Me levanté, claro. Es como cuando dijo Macri que si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño. No les conviene. Naciste loco, hijo. Nos hiciste mucho daño. Sí, es muy raro eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es impresionante la capacidad, digamos, de readaptación que tiene también este sistema, pero bueno, porque cuenta con ese concurso, digamos, reconozcámoslo, sí. En buena parte mayoritario, ¿no? Lo dice Bourdieu, ¿no? Es difícil pelearle a esos aparatos de propaganda que te muestran productos cada vez más vistosos, convocantes y que parecen garantizar la felicidad. Parece un chiste, porque después lo vemos en una película y decimos, pero qué ridículo, ¿no? ¿Cómo puede caer la seducción de esto? Es claramente una trampa. Y después acá estamos, ¿no? Y... No, no, que esa articulación, digamos, de las burguesías con los sectores populares tampoco es excepcional al 2001, ¿no? O sea, podemos analizar bajo un prisma comparable a la propia Revolución Francesa. Y bueno, también se ha dicho que sobre los límites de eso, ¿no? Estos sectores ahorristas, indignados, se movieron solo por su interés inmediato y concreto. No quiero adherir sin matices a esto porque hay tantas historias como personas, ¿no? Tal cual, ¿no? Pero la general sí fue esa, seamos sinceros también. Pero lo que prevaleció fue cierto, el carácter efímero de esa alianza interclases parece indicarnos eso, ¿no? Que prevaleció defender el interés inmediato mientras estuvo amenazado. Lo que pasa es que es la traición. Imagínate el gobierno el peronismo principalmente, y después el hincapié en todas las políticas con el trabajo, con que hay que trabajar para salir adelante, y todas estas personas que ahorraron, podemos dejar de lado quiénes son, qué hacen y qué sé yo, pero que ahorraron y creyendo en eso que vendían los gobiernos, de repente no lo podés acceder a eso. Es como, tenés que salir. Sí, sí, el descrédito en el que entró el sistema bancario, ¿no? Empezó a guardar la plata de nuevo en la casa. Sí. La verdad, hermosa charla que estamos compartiendo hoy con Pablo Arias. Y me pensaba mientras, ¿estás en este momento dando clases en alguna escuela, en alguna institución? Sí, sí, claro, sí. Estoy en CPEM 13, Escuela de Música, sí. Porque suena muy, muy apasionante escucharte en este caso, incluso con algo que cuando te presentaste dijiste que no era tu especialidad. Y digo, qué copado encontrarnos. No, lo que pasa es que de esto conversábamos con Connie. Acá se funde un poco esa distancia, digamos, del ver en el escritorio, leer en un diario, con lo que uno vivió. O sea, yo estuve en movilizaciones, en marchas, las que se derivaba en una olla popular, asambleas, compañeros que viajaban. Yo en ese momento estaba estudiando en Bahía Blanca, compañeros que viajaban a Buenos Aires, volvían contando lo que había ocurrido. O sea, yo a veces, para esto, ahora sí, en clase, uso la imagen. También me pasó de ver a los Rolling Stones. Los Rolling Stones los vi dos veces. Una vez los vi, estaba yo en primera línea ahí al lado del escenario, zamarreado por el pogo, en un momento casi me desvanezco, qué sé yo, y los tenía ahí nomás, a Jagger, a Richard. Y después que vinieron, no sé si 4 o 5 años después, los vi desde una bandeja distante y veía el escenario chiquito. Más grande, más adulto. Tipo. Viendo así de lejos, me perdía esa cuestión vívida. Sí. De estar transpirando, sofocado. No es lo mismo. De sentir la cercanía. Pero de lejos también apreciaba eso como parte del espectáculo. Exacto. Y veía las pantallas grandes que antes no eran más que una especie de cuadrados de colores, discernía con más claridad que era lo que se veía. Entonces, no hay... Son dos experiencias distintas. Claro, que hasta podrían ser complementarias. Y en esto se funden esas dos cosas, ¿no? Porque, por un lado, me he sentido obligado a revisar esto luego, pero... tengo algunas experiencias de vida, cuestiones emotivas, digamos, transitadas, que tienen que ver con eso. Distinto a que si te traemos a hablar sobre lo que realmente estudiás, que es algo que no está en el pasado, digamos, y no lo pudiste vivenciar. Claro, sí, sí, sí. En términos estrictos, sí. También es cierto que hay puentes que te permiten hacer comparaciones con circunstancias de otros momentos. O sea, respecto a eso, pone yo estudio finales del siglo XIX y hay cuestiones que reemergieron varias veces en nuestra historia, incluso que están vigentes hoy día, ¿no? Pero ahí ya es como, digamos, un esfuerzo de vincular, asociar. En cambio, con el 2001, ya te digo, concretamente, qué sé yo, me acuerdo estar insultando a López Murphy en una movilización. El bulldog. Porque quería arancelar la universidad. Las universidades. Claro. O me acuerdo de insultar a Patricia Bullrich porque le quería sacar el 13% a los jubilados. A mi abuela. Exacto. Entonces es una cuestión más inmediata, ¿no? Sí, sí, buscando formas incluso para defender esas medidas. A Rukauf, como... nosotros puteábamos a Rukauf, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Habían salido las zapas unos años antes. Firmado. Ay, por favor, increíble. Eso era el nivel Dios de... Buah. Y ya que estamos hablando de lo que estabas haciendo, de lo que estudiás, de lo que te interesa explorar, ¿nos podés contar? Bueno, vamos a contar que Pablo sacó un libro ahora, no es el primero, vamos a decir... No, sí, solo es el primero. Por ahí tengo algunos capítulos. Tenés colaboraciones sí. En otros libros, está bien, yo me quedé con eso. Bueno, tu primer libro, entonces, sí. Sobre un estudio que está... Sí. Contame vos. Sí. Salió este año. Bueno, esto es sobre... en realidad es sobre mi tesis que presenté hace un par de años. Y acá está publicada en papel. Se llama Topografía de las guaridas, una historia espacial del deseo y del pánico en la conquista del desierto. Y bueno, yo estudié la conquista del desierto por dos vías distintas. Una, la documentación histórica, en buena parte conocida, ya editada. Accedí también a documentos en repositorios, digamos, en archivos que no han sido publicados. Pero confronté eso con los testimonios que guarda la memoria de las comunidades descendientes de las víctimas directas de esta conquista. Y bueno, analizando esos dos corpus distintos de información, encontré algunas cosas que me parecieron inquietantes primero, después las empecé a estudiar y vi que era necesario revisarlas. Puntualmente, el disparador fue que encontré que en ambas versiones de aquellos hechos se describía como una circunstancia especialmente importante al hecho de perderse en el espacio. Pero en los dos corpus significaba cosas distintas eso. En los militares, cuando decían que se habían perdido, presentaban esto como una habilitación que les permitía o que los forzaba incluso, que los habilitaba a ejercer la violencia más extrema, más atroz. Los hechos de mayor atrocidad parecían suceder, según sus propios relatos, al momento en que se habían extraviado. Extraviado, perderse espacialmente. Eso, perderse, o sea, espacialmente. No encontraron el camino, exacto. Me volví loco y eso me habilita... Claro, no es me volví loco, sino mi situación era tan desfavorecida. Extrema. Claro, pero yo estaba potencialmente acechado desde rincones... Lógico que reacciones así. Claro, es parte, digamos, de su métier, de su oficio, era si te perdés, hacer lo peor. Y por otro lado, en la memoria de los sobrevivientes, cuando contaban la historia de algún abuelo, algún bisabuelo, alguna abuelita... el momento más crítico de esa evocación era cuando su abuelito, su abuelita se habían perdido, se habían extraviado. Era como un momento en el que caía la... O sea, a ver, los ataques estos eran impiadosos, se producían metódicamente por la madrugada, o sea, los... Y ya después era una excusa, me perdí. No, totalmente. En la retórica castrense militar, sin duda ocupa ese lugar. en los relatos. Y en cambio en la retórica, digamos en los discursos con los que se recuerda eso desde las víctimas, desde la memoria de las víctimas, el momento en el que se perdían era a la vez que era el sumum, digamos, del dolor y de la desazón, de que el mundo se había deshecho y era distinto. A partir de ahí aparecía algo que los reorientaba y posibilitaba refundar comunidades nuevas con los sobrevivientes de distintas comunidades y demás. Bueno, esa fue la idea eje que empecé a explorar. Y ahí, bueno, fue encontrándome con los modos concretos que tomó la atrocidad, el ejercicio este de la violencia extrema. Y bueno, el trabajo viene a sumar, o esa es la intención al menos, a demostrar que se trató en efecto de un genocidio, ¿no? Claro. Porque las prácticas que se llevaron a cabo se caracterizan línea por línea con lo que es un genocidio. Desde, bueno, la sustracción sistemática de niños, violencia sexual, violencia extrema, y eso es un aporte de este trabajo. Anular las culturas, de las creencias. La intención exprofeso deliberada de generar padecimientos psíquicos en los prisioneros. Había la orden, o sea, Roca le enviaba a los jefes de columnas, los jefes de columna le enviaban a los jefes de patrulla, mandatos en los que les decía explícitamente que generaran padecimientos psíquicos en la población que apresaban. Y también así los jefes en el campo elevaban a sus superiores informes en los que decían, sí, cumplimos, los estamos desquiciando, los estamos volviendo locos de dolor. Una traición militar, ¿no? Eso es otra práctica genocida. Así que bueno, eso es este trabajo. Pablo, y más allá de la defensa del trabajo de tesis, digo, ¿has podido hacer alguna presentación formal en algún otro espacio? Digo, no solo presentar el trabajo, porque está buenísimo cuando se presenta un libro, ¿no? Pero digo, de estas características es seguir sumando al debate, seguir invitando a cada uno de todos a investigar un poquito, bueno, a rastrillar, ¿no? A hacer la búsqueda de la verdad, digo, porque los relatos, no hay un relato homogéneo, aunque tenemos grandes medios muy bien direccionados, pero no existe eso. Y, por suerte, digo, no sé si has podido hacerlo. La intención de llevar a papel esto era sacarlo del claustro, digamos, claro, académico. La academia. Y ahí está, yo hice entonces, mi por trabajo. Eso, por eso lo vamos a... Y necesitamos que estés presente para que nos cuentes. Bueno, con mucho gusto, sí. Buenísimo. También nos dijiste que estabas por sacar otro, que va a salir de formato digital. Sí. Y va a ser gratuito. Exacto. La Biblioteca Nacional. Sí, ese es un trabajo sobre... la reconstrucción de biografías de tres mujeres y un lancero durante la década de 1880 que fueron apropiados y repartidos en Buenos Aires. Eso está por salir en cualquier momento. Sí, está en prensa, digamos, ¿no? Bien, está en impresión. cuando lo tengas, nos lo vas a pasar. Obvio, así sí. lo repartimos también. Con ya mucho gusto, sí. Es gratuito, aprovechamos a leer contenido de calidad. Pablo, te agradecemos un montón. Se nos está yendo el programa. Se nos fue. Se pasó muy rápido, estuvo muy bueno, te agradecemos. Gracias, la pasé muy y bien. Y la verdad que, nada, que lo prepares y todo, muy diferente a otros invitados. No, pero nos sirve el nexo común de lo que acabas de decir. La pasé muy bien, así que sepan, próximos invitados para la columna de Amigues de Connie, que se la pasa bien. Así que de última pueden preparar, no preparar. Venimos a de algo a hablamos conversar, a aportar, sí. Doy fe. Bueno, Pablo, felicidades, felicitaciones por el libro. Muchas gracias por tu presencia y bueno, ya serás nuevamente invitado para hablar de otros proyectos que tenemos ya.